río y un toro la está mirando. Entre la hay escondido, cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, embistiendo al ver que se ha ido. Ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la mara, es pintado de amapola y aceituna, y le puso campana de mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos se bañan de plata, y el torito que es bravío, de casta valiente, abanico de colores parecen sus patas. La luna se está peinando y el torito escondido está mirando. Abanico de colores parecen sus patas. Cuando llega la mañana, en vista al ver que la luna se ha ido. Abanico de colores. Thank you.